A continuación escuchamos voces en el festival por la pronta recuperación de Pablo Grillo, quien fuera agredido brutalmente con un disparo en la cabeza por parte de la policía de Bullrich. Se hizo ya un mes, se cumplió un mes, y diversos espacios se dieron cita allí para seguir peleando por la justicia. Hola, buenas tardes, estamos acá con Carlos. Buenas tardes, yo soy Carlos, el hincha de Chaca, que todos los miércoles luchamos con todos los jubilados en el Congreso, así que bueno, hoy estamos acá rindiendo un homenaje que se lo merece y bueno, Dios quiera que tenga pronta recuperación Paulo Grillo, así que bueno, estoy muy contento por la cantidad de público que hay, de gente, y se ve que el pueblo argentino unido jamás será vencido. Así que bueno, espero que podamos disfrutar una tarde de gracias a Dios y la Virgen, todavía no llueve. Así que bueno, esperemos que toda la gente que vino a colaborar y cumplir con un derecho de argentino, que es lo principal. ¿Y el miércoles que viene? El miércoles que viene, como siempre, y también ya hemos hablado con los gremios para tratar de consolidar y armar la carpa blanca de la jubilación. Así que, si Dios quiere, no todos los sindicalistas nos van a dar una mano. Bueno, me llamo Luis, soy jubilado de 75 años, vivo en Lanús, todos los miércoles no fallo, estoy en Congreso, y bueno, estoy acá apoyando a Pablito, y me dieron la noticia recién, el padre, de que ya está confirmado, que habían hecho una promesa, que yo había llevado un cartel que dice, no es fácil hacer callar un grillo, y bueno, se lo van a tatuar, los dos hermanos y el padre, fue muy emocionante para mí. ¿Cómo es el festival? El festival es bárbaro, la verdad que muchísima gente me lo imaginaba, menos mal que ayudó el tiempo, y bueno, me imaginé que iba a venir mucha gente. Lo conozco a Pablo del Hospital Evita, que es una persona muy querida, y bueno, se lo merece, y va a salir, va a salir. Y le digo a todos los jubilados que los miércoles vengan al Congreso. Y los demás también. Que cada vez somos más. En fútbol argentino, CELS, Derechos Humanos de Lanús, Derechos Humanos de Banfield, Full AFAL Prem, Liga Argentina de Derechos Humanos, y prueba el glorioso Club Atlético Talleres. ANRED, la comunidad israelita Ixis Pérez de Lanús, gloriosa institución también. SEDA, Audiovisión, Cultura con Urbana Música, Mesa de la Memoria Lanús, Nuevo SEDA, Secretaría de Derechos Humanos, Género y Diversidad del SEDA. Ya basta, seguimos por acá. La Izquierda Diario Zona Sur, Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la UNLA, Agrupación 9 de Abril Lista Marrón, Centro de Estudiantes de Humanidades y Arte con Secretaría de Diseño, Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Lanús, Mesa Coordinadora de Jubilados, Colegio de Trabajadores Sociales de Loma de Zamora, Centro de Profesionales de los Derechos Humanos, Club Social y Deportivo Vallarati, Asamblea Discas en Lucha, Orgullo Disca, Partido Obrero, Frente Sur, Club Roca, Partido Comunista de la Provincia de Buenos Aires y la revista MU de Mula Baja. ¡Ah! Un poco de agua, por favor.